A partir de este momento, comienza la audición del candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Eduardo Rubio. Por un Montevideo justo y solidario, sumate a la izquierda que lucha. Muy buenos días, estimados oyentes de CX36 Radio Centenario. Comenzamos hoy un ciclo que va a tener un espacio de tiempo no muy extenso, hasta la elección del 11 de mayo, que nos toca asumir como candidato a la intendencia por la izquierda que lucha, por la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Primero agradecer a las compañeras, a los compañeros que nos han otorgado, nos han dado el honor de ocupar este puesto de lucha, que es lo que significa ser hoy candidato a la intendencia por este espacio de la izquierda en el Uruguay. Y asumimos este desafío como todas las cosas que se hacen desde la izquierda, en colectivo, con compañeras y compañeros de distintas organizaciones políticas que componemos este acuerdo político electoral, con militantes de base, militantes de los barrios, militantes sociales, en un esfuerzo que tiene como centro, como eje, el ir construyendo fuerzas organizadas que coloquen en la lucha política el proyecto, las ideas, el programa de la izquierda. Nos falta quien nos ha dicho, no ha faltado quien nos dijo, che, pero ¿y ustedes para qué se presentan? Después del golpazo que tuvieron en octubre, ¿cuál es el sentido? Y nosotros, capaz que justamente por ese tropezón de octubre que estamos acá, dando la cara y siguiendo el camino de la lucha. Estamos claros que, una primera reflexión, no es que la primera vez que lo digamos, pero nos parece importante colocar esto sobre la mesa. Es verdad que tuvimos un mal resultado electoral en el octubre. Y podemos decir y decimos que puede considerarse hasta una derrota desde el punto de vista electoral. Ahora, lo que sí afirmamos cada día con más énfasis es que no tuvimos una derrota política. Porque desde el punto de vista político, ¿quién, sino la Unidad Popular Frente de Trabajadores, levantó coherentemente, firmemente, las ideas, el proyecto, el programa de la izquierda? ¿Quién confrontó con las ideas, con el programa y con las políticas del neoliberalismo? Y nosotros, la Unidad Popular Frente de Trabajadores, que nos toca esta batalla en un momento del desarrollo del proceso político y social a nivel mundial, donde los espacios o el espacio para la izquierda cuesta consolidarlo. Ahora, más le costó a muchos compañeros que dejaron la vida en esta lucha. Por tanto, a partir de esa realidad, de este análisis, del reconocimiento de que en octubre tuvimos un mal resultado, decimos, con más razón, esto refuerza la idea de que se necesita más que nunca colocar en la lucha política, poner en la confrontación política y también en el espacio político electoral un programa de izquierda. Porque del otro lado, lo que hay con matices es lo mismo. Nosotros decimos que, y también ya lo decimos en la primera audición que nos toca, no aspiramos a tener un excelente resultado en cantidad de votos. Aspiramos, pero sabemos que las condiciones materiales ponen este elemento como difícil. Vamos a pelear por conseguir la mayor cantidad de votos posibles que expresen el apoyo justamente al proyecto de la izquierda. Pero lo que nosotros queremos, el objetivo nuestro es, primero, en un momento en que todas las fuerzas políticas salen a la cancha a defender su proyecto, su programa, no seríamos coherentes si no colocáramos en ese espacio también el programa de la izquierda, para confrontar con la visión que tienen los otros, que defienden un modelo neoliberal. Y al mismo tiempo decimos, esta campaña y en este debate no vamos a estar abarcando y abordando solamente los temas departamentales. Obvio que tienen que estar los temas departamentales, el tema del transporte, el tema de la limpieza, el tema de lo que tiene que ver con políticas de salud, políticas juveniles, con la vivienda. Claro que tienen que estar esos temas, pero esos temas están pegados y reflejan la visión que se expresa en la política nacional. Cuando nosotros estamos levantando la idea de remunicipalizar todos los servicios que han sido privatizados, confrontamos con la política del gobierno que se fue y del que entró. ¿Qué dijo la ministra de Transporte y Obras Públicas al asumir? Que cuentan con la inversión privada para el desarrollo del país. Y nosotros decimos, no es que no cuenten, pero ¿y cuál es el papel del Estado? Ayer Orsi, en Durazno, bueno, en el estilo que tiene él de hablar, que creo que es un estilo muy mujiquista, ¿verdad? Donde, como te digo una cosa, te digo la otra, planteó como grandes avances del periodo pasado, estos 5 años de gobierno multicolor, como grandes avances, lo dijo el actual presidente, nada menos que el Ferrocarril Central y la doble vía en Ruta 5. Entonces, para resumir o traducir lo que dice Orsi, es que el mayor avance del periodo pasado fue el desarrollo del modelo forestal y celulósico, porque la doble vía Ruta 5 la hicieron para sacar la celulosa de la planta de UPM de Paso de los Toros, y el Ferrocarril Central es el ferrocarril de UPM. O sea que nos está diciendo qué modelo de país quiere. Y reivindica como método o como mecanismo para generar las inversiones que el país precisa, miren qué dos elementos, qué dos herramientas, las PPP y los contratos crema, que es la versión PPP de los multicolores. Y haciendo memoria, porque nosotros siendo una fuerza política, esta expresión, PFT, una fuerza política pequeña y en la vida política del país relativamente nueva, no los partidos que integramos este acuerdo, porque tal vez que uno de los saldos más positivos que nos dejó la elección pasada fue el haber avanzado en una política de alianzas que amplió el espacio de la izquierda que lucha. Pero haciendo memoria, me recordaba que después de escucharlo a Orsi, recordamos la noche que se votó en el Parlamento, creo que fue en el primer gobierno del Frente Amplio, el mecanismo de las PPP. Que bueno, nos echaron de las barras, por supuesto, porque ahí cuando votaron nos expresamos de alguna manera ruidosa. Pero tengo grabada la expresión de un legislador del Partido Nacional o Partido Colorado que apoyaron las PPP, que votaron las PPP y que en su intervención, diciendo que iba a votar a favor del proyecto del Frente Amplio, les dijo, bienvenidos al neoliberalismo, señores legisladores. Clarísimo. Y los contratos crema, bueno, es un escalón superior de las PPP, que es una manera de privatizar la obra pública para pagarla mucho más caro, 2 o 3 veces más de lo que costaría en realidad si la hiciera, se le hiciera por los mecanismos que el Estado cuenta. Tienen una ventaja, que esa deuda, que es real, que existe, que hay que pagarla al Ferrocarril Central, son 4.000 millones de dólares en 25 o 30 años, no figura como deuda del país, no figura como deuda. ¿Ah? Es una de las trampas que te hacen. A toda la deuda que vos tenés, tendrías que sumarle esta. Entonces decimos, esto no está despegado, estas expresiones de la política nacional, no las podemos separar de lo que es la lucha política departamental. Vamos a hablar un poco más de los temas departamentales en la segunda parte de esta audición, que va a venir después de la pausa. Pero lo primero que queríamos decir es, ¿por qué estamos en esta campaña electoral? ¿Cuál es el objetivo que nos proponemos? Y el objetivo que nos proponemos es, primero, marcar la presencia o hacer posible la presencia del programa, del proyecto, de las ideas de la izquierda en esta lucha electoral, que es parte de la lucha política, es parte de la lucha de clases. Y ante las políticas privatizadoras, defender las políticas estatizadoras. Ante las políticas de privilegio y la exoneración al gran capital, las políticas de mayor tributación al gran capital y generar condiciones más favorables para la vida de los trabajadores. La primera definición que tiene la propuesta programática de la izquierda dice, por un gobierno de los trabajadores y del pueblo. Y a renglón seguido dice, en unas sociedades desiguales, plantear que se va a gobernar para todos por igual es consolidar la desigualdad. Es decir, en una sociedad de clases no hay un gobierno que pueda gobernar para todos. O gobernás para los trabajadores, o gobernás como se ha gobernado hasta ahora, a nivel nacional y a nivel departamental, a favor del gran capital y de las multinacionales. Entonces, primer objetivo en esta etapa, colocar esta visión en el debate y en la lucha política. Y en segundo lugar, llegar al 11 de mayo con más compañeros organizados, militando, con más expresiones organizadas de unidad popular frente de trabajadores, en este caso decimos en cada barrio de Montevideo y en cada pueblo del interior de los 12 departamentos donde nos estamos presentando como unidad popular frente de trabajadores. El objetivo es seguir trabajando en la construcción de la izquierda que lucha. Y a eso te convocamos y los convocamos. Nos precisamos todos en el aporte que cada uno pueda hacer. Pero les pedimos a los compañeros que en cada barrio, en cada rincón de este departamento, se junten, se organicen, nos convoquen. Estamos dispuestos a ir a cualquier lugar en el día que nos convoquen para conversar, pero sobre todo para organizarnos y ponernos en una perspectiva de lucha desde la izquierda. Nos vamos a la pausa y volvemos para la segunda parte y final de este primer programa de la propuesta para la Intendencia de Montevideo de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Me pasaban los compañeros acá en la producción de la 36 que estaban preguntando quién iba de candidato en Canelones. A la intendencia va el compañero Leonardo Luzardo. Capaz que la audición que viene me traigo la lista de todos los compañeros para saludarlos, porque la verdad que asumir esta responsabilidad implica también un compromiso militante. Le queremos decir, para todos los que quieran conectarse, mandar alguna inquietud, y sobre todo vincularse y decirnos, nos encantaría recibir los mensajes, ¿cómo hacemos para sumarnos al trabajo de la Unidad Popular Frente a Trabajadores en Peñarol, en La Rinconada, en La Figurita, donde sea? Pero bueno, tenemos para comunicarse por correo, todo junto y todo con minúscula, prensaupfrentedetrabajadores@gmail.com. prensaupfrentedetrabajadores@gmail.com. Por Instagram, esto es con mayúscula, up-frentedetrabajadores, eso es por Instagram, up-frentedetrabajadores, todo con mayúscula. Y por Facebook, es todo con mayúscula, Unidad Popular, guión medio, Frente de Trabajadores, Unidad Popular, guión medio, Frente de Trabajadores. Y por X, @, con mayúscula todo, ¿no? @up-ft Uruguay. O sea que estas son las vías de comunicación y les pedimos que realmente que se comuniquen y decimos una vez más, esta campaña recién está arrancando. Venimos, bueno, de lo que fue el primero las licencias, nos agarró el carnaval y entre el carnaval el cambio de gobierno. Yo no había visto, me parece, en otros cambios de gobierno, un show de cambio de ministros tan importante como esto. Cada asunción fue una especie de show, incluyendo la del ministro de Ganadería y Agricultura, Frati, que tuvo hasta un toque, esto es para los más viejos, ¿no? Chicotacista, ¿no? Acuérdense ustedes, los más veteranos, de aquel caudillo que llegó a presidente, el señor caudillo. Un hombre de Montevideo que se hacía canario hablando por radio. Pero bueno, decíamos primero lo más general. ¿Qué cosas nos estamos planteando ahora? Obviamente, lo primero, construir organización en cada barrio. Y ahí, reitero, estamos dispuestos a salir a reunirnos con uno, con dos, con tres, con cinco, con los que haya en cada lugar. Se comunican con nosotros, queremos conversar, queremos plantear tal situación vinculada al tránsito, por ejemplo. Habrá tiempo de ir desarrollando, pero hago esta acotación. Ahora están todos enloquecidos con el tren que propone Ruibal, ¿no? El mismo del tren de UPM. También hay un estudio del CIMBE que plantea una solución al tema del transporte. Nosotros, desde que estamos participando desde la izquierda en la elección municipal, hemos planteado la necesidad de transformar el sistema de transporte en Montevideo, tener un sistema multimodal municipal para terminar con el lucro, municipal para terminar con el lucro y la locura, el destrato a los trabajadores y a los gurises de la escuela, y a los jubilados, que les toca viajar de manera absolutamente inhumana, con una colocación de frecuencias al servicio de los intereses de las empresas y no de la gente. Entonces, hace años estamos planteando que es necesario un tren eléctrico que aborde con un criterio metropolitano que llegue hasta la costa. Yo escuchaba un comunicado acá en la radio que mandaban la gente, creo que son los pasajeros de la asociación de pasajeros del tren, que pelean por la estación central, y que reivindican lo que nosotros propusimos a nivel parlamentario, la recuperación del transporte de pasajeros ferroviario, hermano del Estado, que poníamos una primera etapa que recuperaba el transporte a 25 de agosto, y eso implica Progreso, La Piedra, La Paz, y también la línea como una necesidad básica, no solamente posible, necesaria. Hoy creo que ya en aquel momento en el Parlamento se reían de nosotros, nos decían que el tren había pasado de moda, que ahora, bueno, lo que pasó de moda es defender los intereses de la gente. Y ahora, si no aparece la iniciativa privada, tampoco hay interés por el tren. Pero decíamos la tarea de la etapa, organizarnos, ¿no? Y para eso la disposición nuestra. Obviamente ya han empezado las reuniones de trabajo de las comisiones a nivel central, de la UPFT, vamos a hacer un plan de visita a los barrios, de desembarcos, de actividades con los candidatos de las distintas fuerzas integrantes, también con el equipo de suplentes que nos acompaña, que en realidad nos salteamos esa etapa, tenemos como suplente al compañero Camilo, al compañero Michael Dismarck, a la compañera Mónica Ramírez, al compañero Héctor Morales, un equipo, capaz que en las próximas audiciones alguno de ellos nos va a poder acompañar, pero bueno, en esta primera etapa entonces convocar a la organización en cada barrio. También en esta etapa, en donde estamos ya redondeando lo que va a ser la plataforma programática de UPFT a nivel departamental, vamos a trabajar, como siempre hemos hecho, con la instalación de talleres temáticos, en donde gente vinculada e interesada y conocedora de distintos temas nos aporta ideas, propuestas, que son parte después de la lucha política. Hemos conversado con compañeros trabajadores de limpieza en la intendencia y vamos a generar un taller para hablar sobre el tema de la limpieza desde el punto de vista de los trabajadores y del pueblo. Porque ahora si la privatizar, no, privatizar nada. Es realmente un problema la basura en Montevideo. Seguramente instalemos un taller sobre el tema de transporte, sobre el tema ambiental, Montevideo Rural. Con el compañero Gonzalo Abella, ya hemos conversado y en pocos días se estará convocando la instalación de un taller para trabajar sobre el tema de la memoria en Montevideo. Memoria vinculada a la lucha de nuestro pueblo, ¿no? Entre las cosas que implica revisar el nomenclator de esta ciudad, en donde aparecen homenajeados grandes traidores a la lucha de nuestro pueblo. Entonces, estos talleres, seguramente va a haber alguno más, capaz que alguien se interese, dice, mira, queremos trabajar sobre un taller de tal cosa, el tema de la vivienda, otro taller fundamental, el tema de la vivienda. Hemos escuchado cosas brutales, ¿no? Aunque sea colocarle una chapa, lo que la gente... 35 años de gobierno del progresismo en Montevideo. Todos los partidos del sistema gobernaron a nivel nacional y el tema de la vivienda sigue siendo el drama de miles y miles de trabajadores de este país. Tiene un gobierno departamental, tiene para hacer en materia de vivienda, pero ¿cómo? Primero, cartera de tierras para trabajar con el sistema cooperativo y para impulsar vivienda por construcción pública. El tema de las viviendas vacías. Hace algunos años había un censo que hablaba de 50.000 viviendas vacías en Montevideo, cuando hay miles de personas sin vivienda. El tema de la gente, bueno, el tema de la situación de la gente en situación de calle, obviamente que no es un tema meramente departamental, pero un gobierno departamental, y el de Montevideo en particular, donde hay una ciudad entera de las del interior viviendo en la calle, no puede mirar para el costado. No puede mirar para el costado. Entonces, el tema, queremos instalar un taller sobre vivienda con participación de compañeros del movimiento cooperativo y del movimiento de lucha por la vivienda, porque la intendencia tiene un papel fundamental. Las intendencias tienen un papel fundamental para jugar. Recuperar el almacén de materiales para apoyar la construcción, la autoconstrucción de vivienda en los sectores populares. Cuando hablamos del taller sobre el tema ambiente, miremos cómo está Montevideo. No tiene cosas para hacer un gobierno departamental sobre eso. Bueno, la prohibición, hablando de ya el Montevideo Rural, un elemento que tenemos para recuperar, se nos va el tiempo y hay tantas cosas, pero bueno, o nos ordenaremos mejor la semana que viene. Pero Montevideo Rural, frenar el avance de las montañas de contenedores, ¿no? De la logística y el servicio, y recuperar el Montevideo Rural productor de alimentos. Vinculando eso con la instalación de los dispendios municipales, o los expendios municipales, o los mercados municipales que nos proponemos reinstalar en los barrios de Montevideo, para que en esa conjunción producción local de pequeños productores y acceso de manera económica a una alimentación sana por parte del pueblo de Montevideo. Estas son algunas de las propuestas que queremos conversar, difundir, colocar en el debate. Una visión antagónica a los que proponen ese Montevideo de la inteligencia artificial, que es el Montevideo de Elon Musk, ¿verdad? Vamos por el Montevideo de los trabajadores y del pueblo. Por el Montevideo justo y solidario. No, está claro que no estamos pensando que vayamos a ganar la intendencia, pero ¿qué necesidad tiene este pueblo de que estas cosas se coloquen en el debate, se coloquen en el debate de lo posible? Porque esto no es imposible, lo imposible es seguir viviendo como está viviendo nuestro pueblo. Se nos fue el tiempo, los convocamos a sumarse a esta batalla, una batalla más en la perspectiva de la confrontación con el modelo de la derecha neoliberal, el de las multinacionales, y seguir construyendo fuerza desde el campo popular, desde la izquierda, para pelear por un cambio en serio en esta sociedad. Nos quedamos por acá y nos reencontraremos en la radio el lunes que viene a las 9 de la mañana. Espero que en los barrios ya nos estemos reencontrando en el correr de estos días. Hasta la próxima.